mi Dios, yo le doy gracias de verdad por haberme dado esta vida feliz. Y a mis padres, que no los puedo olvidar, pues sin ellos nunca hubiera sido yo. Diferenciado DJ Perasto, papai. Qué difícil sería vivir sin tu amor, sin aquel calor de hogar que mis hijos y tú siempre me dan. Cuando viajo, la tristeza que me da la comparto con mi guitarra y una canción me hace acordar las travesuras de mi niño. Cuando toma la guitarra y sin saberla hace sonar, y tratando de cantar me dice pim, pim, pim, pim. Es la melodía que canta pim, pim, pim, pim, con su boquita Slide.